Viernes 26 de febrero, para estudiar y meditar. No hay que ocultar a Cristo en el corazón y encerrarlo como un tesoro codiciado, sagrado y dulce, para ser disfrutado únicamente por el que lo posee. Debemos tener a Cristo en nuestro corazón como una fuente de agua que salta para vida eterna, que refresca a todos los que se ponen en contacto con nosotros. Debemos confesar a Cristo abiertamente y con valor y demostrar en nuestro carácter su humildad, mansedumbre y amor, hasta que los hombres experimenten el encanto de la hermosura de la santidad. La mejor forma de preservar nuestra religión no es colocarla en una botella, como si fuera perfume para que no se escape su fragancia. Conflicto de los siglos, página 397. La paz de Cristo, esa paz que el dinero no puede comprar, que el talento no puede conseguir, que el intelecto no puede obtener, es el don de Dios. La religión de Cristo, ¿cómo podría hacer que todos comprendieran su gran pérdida si dejaran de obedecer sus principios santos en su vida diaria? La mansedumbre y humildad de Cristo es el poder del cristiano. Es en realidad más precioso que todas las cosas que el genio puede crear o la riqueza pueda adquirir. De todas las cosas que se buscan, que se anhelan y se cultivan, no hay nada tan valioso ante la vista de Dios como un corazón puro, una disposición llena de agradecimiento y de paz. Conflicto de los siglos, página 400. Preguntas para dialogar. 1. Dios promete aumentar el gozo en la vida de los que son mansos. ¿Por qué crees que las personas mansas pueden ser alegres? Sugiere varias razones. ¿De qué modo el cultivar el fruto del espíritu, que es mansedumbre, mejorará tu vida diaria? 2. ¿En qué formas la mansedumbre puede ser mal entendida como debilidad? 3. Todo este análisis de la mansedumbre plantea una pregunta importante. ¿Los cristianos nunca deben defender sus propios derechos? ¿Permitiremos que nos traten como alfombras o felpudos de puerta, constantemente pisoteados, sin hacer nada en nuestra defensa? ¿Hay algún equilibrio aquí? Y si lo hay, ¿cómo podemos encontrarlo? 4. Nietzsche alegaba que el cristianismo era una religión nacida de los que eran débiles, que no tenían poder y que por eso tomaron rasgos como la humildad y la mansedumbre y los hicieron aparecer como buenos, algo que se debería procurar lograr. ¿Cómo responderías a este argumento?